Son los cocorotes. Pégate, pégate, olvídate quien hable. Ponte a perrear, olvídate quien hable. Pégate, pégate, olvídate quien hable. Ponte a perrear, olvídate quien hable. Ponte a perrear, no te vayas a quitar. Déjate llevar, olvida que se ponga a hablar. Y ponte a perrear, no te vayas a quitar. Quitar, déjate llevar, olvida que se ponga a hablar. Ponte a pelear, no te vayas a quitar. Déjate llevar, es cuestión de vacilar. Yeah.